Comienza a consolidarse recuperación económica. IMER. Ciudad de México, 1 de octubre de 2014. Diversos indicadores de la actividad productiva en el país reafirmaron que la economía mexicana comienza a consolidar su recuperación y que hacia los siguientes meses se fortalecerá, reconoció el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMER. De acuerdo con la evolución mensual de los indicadores IMER, el instituto informó que el referente a la manufactura registró en septiembre un incremento de 1 punto en su comparativo con el mes anterior. De esa forma, el indicador manufacturero IMER, reflejo cercano del sector exportador, se ubicó en 52.7 puntos en septiembre de este año, es decir, en la zona de expansión. Uno de los factores que explicaron la mejoría de este indicador fue la mejoría que se observó en la recuperación de la economía de Estados Unidos, donde se reportan avances en variables como la producción y el empleo. Aunque también se reconoció que persiste una debilidad económica en Europa y un menor dinamismo en algunos países de Asia, particularmente en China, lo cual podría afectar las exportaciones y crecimiento de Estados Unidos y en consecuencia de México. Por su parte, el indicador no manufacturero, que refleja el dinamismo de la actividad económica interna, principalmente del sector servicios y comercio, tuvo en septiembre un descenso de 0.9 puntos en relación al mes anterior, al situarse en 51.8 puntos. No obstante, en su serie tendencia ciclo, registró un aumento de 0.7 puntos, lo que refleja una moderada expansión del mercado interno asociada al sector servicios.